Muchas gracias, Angie, por el ejercicio de contrainformación. Creemos que es sumamente importante salir hacia otras voces y poder escucharnos y hacer este ejercicio también de hilar las prácticas de resistencia frente al monoproyecto de dominación que es el extractivismo, que es el fascismo, que es el colonialismo que se está imponiendo a punta de megaproyectos, a punta de violencia, a punta de agresiones sobre nuestros cuerpos, sobre los territorios, sobre el agua, sobre la vida, pues. Entonces, bueno, aquí estamos también con el ejercicio de resistencia también, de liberación desde los medios libres, tratando también de boicotear y de proponer una forma diferente de comunicarnos, invitando a salir de las redes sociales, del megaconsorcio de Facebook y de Meta y de todas esas cosas, y pues tratar desde ahí, desde estas ondas liberadas, tratar también de amplificar las resonancias de las resistencias y de los llamados de la tierra y la vida. Y en ese sentido, pues ahora queremos volver aquí a la producción agrícola, a las voces campesinas, y nos queremos ir hasta la cordillera del Tunari, a una comunidad que está arribita de Tiquipaya, desde la palabra de Judith, que nos ha compartido una entrevista muy generosa y muy larga también desde su experiencia, desde la producción agroecológica y de su proceso de encontrar y las contradicciones y las dificultades también que hay en la producción agroecológica, porque pues no es tan fácil, no es así un romanticismo, ¿no ve? Es bien duro también optar por no usar el glifosato, por no usar los venenos, es así un trabajo y una lucha muy consecuente que están dando muchas mujeres, muchos hombres, muchas personas, compañeros desde los distintos territorialidades, y pues nos parece rico también escuchar desde esa vivencia y desde esa reflexión. Además, Judith ha sido dirigente campesina muchos años desde su organización de mujeres, de las Bartolinas, y también pues tiene una visión crítica a varios procesos que se están llevando a cabo desde esta ofensiva de monoproducción convencional y agrotóxica en la agricultura. Entonces, vámonos hasta Tolapuro y seguimos más con la fuga radial. Bueno, en principio, mi nombre es Judith González López, soy del municipio de Tiquipaya, mi comunidad es Tolapuro, soy del distrito 3. Mi dedico a la agricultura, pero también a la organización de mujeres, ¿no? Bueno, mi comunidad tiene una altura de 2.800, casi 2.000, casi 3.000 sobre el nivel del mar. Bueno, ahí nuestro ingreso económico es principalmente de la producción de flores y sería la producción de algo de haba, maíz. Bueno, lo que sembramos, ¿no? O sea, esos son los cultivos que manejamos monocultivamente, ¿no? Pero bueno, el mercado está súper saturado. Este último, la producción ha bajado bastante de costo. No hay mucho mercado, ¿no? Pero también en la producción de flores tenemos bastante problemática ahora, estos últimos tiempos. Ha empezado a subir bastante los productos para fumigar las flores, ¿no? Para el tema de abono y demás cosas ha empezado a subir. Entonces eso implica que afecta al ingreso económico, ¿no? Principalmente yo me dedico, bueno, tengo una parte de la producción de flores bastante pequeña, no me gusta mucho por el uso del químico, porque las flores para más químico, ¿no? Y más me dedico a la producción de verduras y algo de frutales y algo de grano, ¿no? O sea, como haba, maíz. En la producción de frutales estoy implementando la agroecología. Intento que sea lo más producto orgánico que sea, y entre medio de las frutas siembro también como las verduras, diferentes verduras como cebolla, zanahoria, rábano, nabo, bueno, diferentes verduras, ¿no? Entonces, eso voy produciendo y también son orgánicos, ¿no? Yo soy una mujer sola, entonces trabajo yo sola y para mí se me hace más fácil trabajar solamente, o sea, trabajar con producción de agroforestería, que hemos podido implementar, que es un nuevo sistema en la zona, ¿no? La producción orgánica que toda, lleva un poquito más de mano de obra que ponemos, y eso es lo que hace también que el costo sea un poquito más caro, y eso es lo que no toma a veces, y la producción orgánica no es el mismo que se hace producir con químico, ¿no? Y la gente a veces va a lo más bonito, no a lo sano que está, ¿no? Entonces, ese es lo que, esa parte es lo que nos falta trabajar, pero después sí, nos está yendo bien, ¿no? A mí tampoco no me ha sido tan fácil tomar esta conciencia, me ha tomado tiempo. Bueno, con esto debo estar como unos 5 años ya, ¿no? Entonces, me ha costado porque, por otro lado, tienes que ver el tema de tu ingreso. Eso económico mismo, no tiene que haber ese déficit, pero por otro lado también uno tiene que ver cómo se está alimentando en sí mismo y cómo también están llevando los productos hacia el mercado para que se alimenten los demás. Yo utilizaba bastante químico, ¿no? Hace 5 años atrás. Mi ingreso económico era completamente de la producción de flores, no producía aparte otro, a excepción de una que otra vez, alguna que otro, algún tubérculo como papa, papa lisas, oca, esos, ¿no? Y alguna que otra vez haba con mi producción, pero era más flores, ¿no? Entonces me ha empezado a afectar un poco en tema de salud personalmente a mí. Fumigaba bastante, ¿no? A la semana una vez, a veces cada 2 semanas, pero ya era constante, ¿no? La fumigada que utilizaba, entonces me ha afectado en el tema de salud. Y bueno, eso ha sido la causa para que vaya cambiando, ¿no? Deseos, no hay esperanza. Cuchillo bailar en mi garganta. Quiero creer, mi hermana, que este no es el fin. Todavía siento el coraje pa' vivir entre las ramas de tu cuerpo. Aquella noche una serpiente me mordió. Papi! bueno, eso ha sido la causa para que vaya cambiando, ¿no? Hoy podría decir que he cambiado por lo menos unos 70%, ¿no? Me faltaría ese 30%, poco a poco me estoy alejando, ¿no? Entonces, pero fumigo con la producción, con los productos que voy elaborando para la producción orgánica, sí, porque también hay, ¿no?, que hay que fumigar, bueno, pero yo lo hago, ¿no?, mis productos como caldo. Sulfocálcico, como caldo de azufre, caldo de ceniza y bioles. Bueno, yo lo hago personalmente, me preparo y bueno, con eso conmigo, ¿no? Entonces, eso ha sido la causa, ¿no? Una vez he ido a visitar al lado de Omereque y Cocona, si no me equivoco, y donde producen bastante tomate, frutilla y cosechan casi verde, ¿no? Y lo ponen con algún químico ya en las cajas y con una fumigada y al día siguiente está zojos, ¿no?, los tomates. Entonces, o sea, al día siguiente llega al mercado ya zojos, yo me debo comprar a sus 2 días, 3 días, pues estoy consumiendo directamente ese químico, ¿no? Entonces, esas cosas me ha hecho pensar muchísimo y he dicho, no, entre nosotros nos estamos envenenando buscando plata. Bueno, no hay una política clara, ¿no?, a nivel nacional. Para mí es un poco que debemos debatir o discutir, o de alguna forma tendrían que abrir algunos espacios de debate y diálogo con las autoridades que corresponden, ¿no? Porque la producción de lo que producimos, bueno, no, o sea, en vez que por lo menos se mantenga en el mismo, pues ha bajado bastante, ¿no? Como papa, haba, por ejemplo, ¿no? Bueno, y no hay en los espacios de venta, por ejemplo, como en los mercados, así, no hay un control, o sea, no hay un control de precios, ¿no? O sea, nadie dice nada, ¿no? Si tú vas a la cancha, pues agarras una cuartilla de haba, ahorita mínimamente debe estar entre 7, 8 hasta 10 bolivianos, ¿no? Pero nosotros como productores, pues si queremos vender por arrobas o encargas, pues salido la arroba entre 15, 16 hasta 20 bolivianos, ahorita estamos vendiendo, ¿no? Es lo que nos compra los que compran, ¿no? Yo no estoy en contra de los de vendedores, pero es demasiado, ¿no? Exagera. ¿Y quién queda mal? Pues de alguna forma de la ciudadanía de a pie, la población de que vive comprando cada semana su canasta familiar, pues es quien es afectado, ¿no? Entonces, y quien es afectado también es el productor que va vendiendo su producto, porque bueno, del productor, su venta, ya que sea por cantidad o en raciones bastante bajas, solamente llega al mercado en horarios de, bueno, desde las 3 hasta 5 de la mañana, exagerando, ¿no? O sea, 6 de la mañana ya no vas a ver productores, ¿no?, en ningún sector, porque peleándola demasiado con los mismos de vendedores, pues uno se tiene que quedar, ¿no? Entonces, no los bota los productos de un lado a otro lado. Si es pesado, pues no sabemos cómo llevarle a otro lado. Es bastante complicado para el productor, ¿no? Entonces, eso, ese tema es que se debe debatir y discutir también en espacios de diálogo, y se debería de abrir, ¿no? Y deberíamos de ver alguna forma de solución, ¿no? Porque al final, de una o de otra forma, pues están siendo afectados los que compran la producción, la canasta familiar a diario. La ciudadanía está siendo afectada. Por otro lado, también está siendo afectada a los productores, ¿no? O sea, está siendo bastante injusto, ¿no? Por un lado. Por otro lado, La producción está bastante bajo. Pese a eso, está ingresando productos de otros países, ¿no? De alguna forma sabemos la economía que no está tan estable, pero el que ingresa la producción, ¿qué significa para mí? Significa que se lo llevan la plata, ¿no? Entonces, ahí también están ocasionando, ¿no? Bastante crisis, podríamos decir, porque la producción de papa, por ejemplo, está súper bajo. Y por otro lado, pues para la siembra de papa y otros productos, hasta para flores, por ejemplo, se utiliza bastante el abono gallinazo, ¿no? Se utiliza el abono y está bastante caro. Y ahí también han aparecido los de vendedores, ¿no? O sea, las granjas completas se lo compran los de vendedores y ellos van vendiendo ya a los que compramos, a los que compran, los que van a recoger los de camiones. Y pues de ahí ya pasando dos, tres manos llega a nosotros, a los que somos productores. O sea, eso también manejan a su querer, ¿no? Entonces, viendo también en las producciones de químico, hay que algunos son bastante peligrosos, algunos son menos peligrosos, algunos menos, ¿no? O sea, hay tres con tres etiquetas, ¿no? Por ejemplo, está ahí la etiqueta verde, amarilla y el azul. Bueno, son cuatro, ¿no? Y el otro ya la roja, ¿no? Entonces, la que es la roja ya es un poquito más fuerte, ¿no? O sea, los que son verdes, por ejemplo, son menos, ¿no? Entonces, pero eso qué implica, los que son verdes, eso es un poquito, o sea, más constante tienes que poner, entonces, y el precio es casi lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hace un agricultor? Pues va a ir a economizar para que tenga también la economía, por lo tanto, compra el más peligroso, ¿no? Entonces, eso no necesita fumigar cada vez, eso no necesita, o sea, eso va a comprar una sola vez, entonces ahí mismo también, o sea, de alguna forma uno trata de economizar, pero al final de cuentas también está ocasionando un daño bastante grande, ¿no? Si estamos hablando que va a entrar semilla transgénica, pues estamos diciendo que nuestra misma producción vamos a empezar a matar y vamos a tener que depender, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, no se está viendo cómo podríamos cuidar el trabajo que tiene la población, ¿no? Sobre todo los productores. Pero después, ¿en qué va a terminar si realmente si se abre para que ingresen las producciones transgénicas y la semilla transgénica, a qué se va a dedicar la gente? Entonces, uno del campo, por ejemplo, los varones se van a la ciudad en busca de trabajo, pues lo que encuentran es de albañil, o finalmente tendrían que agarrar alguna coche para trabajar, ya que sea de taxi o de trufe, o sea, no, ahí terminan. Y las mujeres en tema de limpieza, sin duda, o sea, es un trabajo que uno puede adquirir, pero ¿en qué queda la producción que uno puede hacer, no? O sea, ¿en qué queda si no va a producir, no? Si se va a ir reduciendo, pero al final de cuentas, a mi modo de ver, o a mi modo de que un poco analizándolo, pareciera que ese camino nos puede llevar a la dependencia, ¿no? Y no seamos nosotros mismos que podíamos sobrevivir con nuestra misma producción, sino vamos a depender de otros países. ¿Y qué puede pasar si en otros países, si pasa algún cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué puede afectar la producción si dependemos? Pues, ¿cómo vamos a poder enfrentar esto, ¿no? Pues, y creo que en ese tema tenemos que un poco debatir, discutir y buscar alguna solución y alguna planificación, ¿no? Y yo por ese lado un poco veo que deberían de abrir nuestras autoridades algunos espacios de debate, ¿no? Y así podernos escuchar. ¿Sí? entraría el transgénico, bueno, haría perder ya nuestros mismos semillas. Y aparte de que de eso, pues el transgénico una sola vez, a lo que entiendo, una sola vez nomás se siembra, ¿no? Entonces tendríamos que depender constantemente, ¿no? O sea, tendría que haber ese, tendríamos que seguir comprando, ¿no? Mientras ahora, por ejemplo, nosotros las mejores produccioncitos sacamos para la semilla y vamos sembrando. Así estamos viendo, digamos, la producción, vamos manteniendo ese ciclo, ¿no? Personalmente pediría que vayamos reflexionando, tomando conciencia, porque si no nos alimentamos sano, pues no vamos a poder enfrentar también diferentes problemáticas de salud que podemos ver, ¿no? Entonces veo que tenemos que tomar conciencia para cada uno mismo y así para poder mejorar y para poder vivir bien, ¿no? Y esto es un poco gradualmente, ¿no? Entonces no es tan fácil, pero creo que entre todas y todos ayudándonos entre nosotros podemos salir adelante. Y así también en la organización, bueno, discutimos nosotros bastante de cómo podríamos mejorar la situación, no solamente económica, sino también la vida mismo, ¿no? Entonces eso hace mucho que podríamos de alguna forma salir adelante y uniendo, ¿no?, nuestros conocimientos, nuestros pensamientos, y así para poder salir adelante, ¿no? Por otro lado, veo también que la producción que producimos, lo normal, lo monocultivo que lo llamamos, o sea, que va al mercado, ¿no? Pero también la producción orgánica, por otro lado, que se está implementando en diferentes familias, que no es tomado mucha en cuenta también, ¿no? Y eso sería bien que sea un poco tomado en cuenta, que ese espacio que no sea, digamos, que no sea para la gente que tenga plata nomás, podríamos decir, ¿no? Porque cuando produces la producción orgánica, bueno, aquel persona que conoce, pues te compra con un poquito caro, claro, porque inviertes un poco más tiempo y eso saldría, pero pues sería bien que reproduzcamos la producción orgánica, ¿no? Entre todas y todos ayudándonos, pero que no sea así, o sea, que no sea que sea para todo ámbito, no que no sea para la gente de tener nomás, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo, ¿no? Y ahí, bueno, podríamos un poco bajar los costos, pues también mecanizando, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Y así, si mecanizamos, podríamos invertir menos tiempo, pues cuando invertimos menos tiempo, por supuesto que va a tener menos costo también, ¿no? Entonces, eso es lo que también tenemos que planificar para poder salir adelante, ¿no? Entonces, a veces nosotros entre chiste y chiste nos decimos, nos reunimos a veces, de vez en cuando, con algunos productores que son de producción orgánica, de Valiato, algunos de región andina y algunos de trópico. Nos reunimos y nos decimos, a ver, si analizamos bien, estamos produciendo la producción solamente para la gente rica. ¿Y qué la gente como nosotros, por ejemplo, no? Entonces, eso decimos, entre chiste, chiste nos decimos, pero tampoco nosotros vemos de qué forma se podría ese tema resolver, ¿no? Entonces, creo que amerita debatir y amerita discutir. Pienso que eso es otro desafío que debemos de abrirnos, ¿no? Y y debatir y en sí buscar alguna solución y para poder solucionar eso. Y es para todos, ¿no? No solamente para los productores ni solamente para los consumidores, ¿no? Entonces, es lo que podría decir y, bueno, pues agradezco muchísimo por este espacio y para poder compartir esas pequeñas experiencias que he estado adquiriendo yo con gusto, ¿no? Así para que también la población conozca y también para que podamos mejorar entre todos y cuidarnos sobre todo, ¿no? De la salud entre todos. Muchas gracias una vez más y bueno, a seguir transmitiendo estos conocimientos, ¿no? Muchas gracias.